que siento contigo a nadie yo se lo digo. Por eso acércate un poco que te lo diré al oído. Tiene la magia del cielo, tiene la gracia divina. Tiene de todo un poquito, tiene espinas, tiene rosas. Como dice la canción, se sufre pero se goza. Necesitaré una vida entera para poder describirlo. Es algo poco común que no abunda entre la gente. Nuestro amor es un tesoro distinto y diferente. Conocido el verdadero amor, química perfecta para dos, y hemos encontrado para siempre un solo camino, un solo destino que nos guiará hasta la muerte para siempre. Acércate un poco, que te lo diré al oído.